Este expreso tiene al corazón como destino. Pero es el corazón el que inspira la dirección del tren que nos transporta. Esta idea del peso apenas, este ir ligero de equipaje, es la potencia que sostendrá nuestros viajes. Están ustedes invitados. Son ustedes bienvenidos. What's your name? Irene Roast te promete un diálogo inusual en El Expreso al Corazón. You know. Porque hay corazones con vida, corazones con ira, corazones con furia, situaciones de millones de corazones. Espíritu de muerte que devora lo que vive. Si fuera por mí reuniría todos los caseríos, proponiendo una tregua en nombre de los que se han ido. Yo les diría a mi gente, yo solamente aquí soy un valiente que les pide que no derramen ni a la sangre inocente. ¿Me has asustado? ¿Qué te has asustado? Eres el colmo. Y me sigues asustando. ¿Qué haces aquí? Llevo toda la noche buscándote. ¿Dónde has estado? ¿Por qué no me has llamado? ¿Yo? He llamado a los hospitales, a la policía, tengo a media ciudad rastreándote. No grites, por favor, que me estalla la cabeza. O sea, ¿qué como suponía? Te tomaste un tubo entero de Tranquimatil. Solo la mitad. Pero preferiría no hablar del asunto. Eso es lo malo. Que nunca quieres hablar del asunto ni dejas que lo hagamos los demás. ¿Tienes tú algo que decirme que no me hayas dicho? Que si tengo algo que decirte que no te haya dicho. ¿No te preguntas cómo he entrado aquí? ¿Quién me ha dado las llaves? ¡Paco! Tampoco te extrañaste que me llamara el otro día cuando tú estabas en mi casa. ¿Qué hay que hacer para que te enfrentes a la realidad, eh? ¿Qué hay que hacer para que aceptes la realidad? Que los demás no me la ocultéis. ¿Cómo íbamos a decirte nada? Si basta que te aprieten unos botines para que se te venga el mundo abajo. ¿Qué haces? Paco lleva años intentando hablar contigo. Pero antes de empezar, tú ya estás dando alaridos como una demente. Y Paco no es tan cruel. ¿Por qué no me lo dijiste tú? Eres experta. ¿Experta en qué? En dar malas noticias. Hasta dar seminarios a los médicos. Te lo estoy diciendo ahora. Muy bien. Pues ya me lo has dicho. Ahora vete, por favor. No me voy. Por si te interesa, yo también he roto con él. Y lo he hecho por ti. Cuando llegó anoche y me contó la discusión, le dije que cómo se había atrevido a dejarte sola en semejante estado. Él insistía en que ese era tu estado natural. Pero yo, que te conozco mejor, me imaginaba cómo te sentías. Así que le pedí las llaves. Y me vine aquí para que no estuvieras sola. Cuando vi las vomitonas y el frasco de sedantes vacío, me puse lo peor. No sabes la angustia que he pasado. ¿Desde cuándo sois amantes? Unos meses antes de decidir lo de Bruselas. Había dejado de quererte, pero no sabía cómo decírtelo. Acudió a mí como amiga tuya y como psicóloga. Yo le dije que justamente por ser tu amiga no podía aceptarle como paciente. Le recomendé a un compañero. Pero no sé si llegaron a verse. Paco continuó visitándome. Hasta que, sin saber cómo, un día nos descubrimos al uno en brazos del otro. Y es así, un día uno se descubre en brazos del marido de la amiga que se termina la amistad. Oh. A usted le pasó, Rod, porque lo dice como muy convencida, a veces le pasa a uno. Curiosamente no me pasó, pero yo siempre suelo hablar de lo que no me pasó. Bienvenidos a este Expreso al Corazón, que además de ser destinado y dedicado al amor entre las mujeres, en tanto una amistad que va tomando aristas y reflejos que no siempre son los agradables y los que se esperan, sigue siendo el mayor de los misterios, al punto que, como recién escuchábamos, bienvenida señorita Carolina Marén. Muchas gracias. Sol Pesente. Irene, Caro. Hola, hola. Ríos, ¿cómo le va? Buenas tardes. Riéndose Ríos, porque... Ríos estaba riendo todo el diálogo. No, pero me parece interesante que ahí hay varias ejes para trabajar con respecto a la amistad entre las mujeres. Hay un momento donde su amiga le dice a Amanda Gris, a esta fabulosa Marisa Paredes, que ella la conoce más que el marido. Esta relación que tenemos las mujeres con nuestras amigas, que nos da autoridad para decir quién es la otra, qué piensa la otra, cómo piensa la otra. Intentando en esto trascender el cliché, ¿no? Me niego a que nosotras caigamos en la cuestión de que las mujeres no podemos ser amigas. ¿Otro cliché? La competencia, que se compiten entre amigas, compiten a ver quién levanta más, quién está más linda. Eso también es un cliché porque una relación de amigas, de verdadera amistad, el amor prima, más allá de la competencia. No sé, Caro. Convengamos que hay un retraso en la configuración de la amistad pura, verdadera, en los últimos tiempos acerca de la amistad entre mujeres, que hubo una postergación porque lo más importante fue el comando biológico, la procreación, la progenie, todo lo que significa poblar al mundo y cubrirlo con el amor materno. La función principal, el rol principal de la mujer fue sostenido durante un par de milenios, diría yo, acerca de su función primaria, que era el comando biológico, la procreación y el cuidado de los hijos y de los maridos. Tema picante hoy, la amistad entre mujeres. Nos pueden encontrar en nuestra fanpage en Facebook, Expreso al Corazón. Pueden hablarnos, contarnos qué les parece la amistad, si alguna vez tuviste una amiga entrañable y te peleaste, o no te peleaste, o la perdonaste. Todas esas cuestiones de la vida y de todos los días, ¿no? Creo que la amistad es una cosa de todos los días. Sobre la amistad encontramos un momentito exquisito de Diana Bellesi, que nos cuenta este libro importantísimo que se llama Gemelas del Sueño, entre ella y la poeta y escritora norteamericana Úrsula Le Guin, que de los sueños construyeron este libro. Empezó porque yo la leí. Y porque tuve como un desmayo cuando leí sus novelas y le mandé una notita muy pequeña con algo de la naturaleza del Delta, y ella me contestó rápidamente con algo de la naturaleza del desierto de Oregon, digo, metido adentro en una cajita, y nos empezamos a escribir y luego nos conocimos y bueno, y la adoro, ¿no? Pero yo también la conocí a ella como narradora en primer lugar, luego descubrí su poesía, ¿no? El primer libro que leí de Úrsula fue El nombre del mundo es bosque. Tenemos algo aquí que es esto de la gemelidad del sueño, que tiene que ver a veces con una red de compartir afectos tan extraños y tan profundos como es un mismo hombre. Acerca de esto vamos a hablar más adelante en Expreso al Corazón sobre un relato que escribe Carlos Castaneda en Lado Activo del Infinito, que tiene que ver con eventos memorables de su vida, un evento que lo descolocó en el amor hacia dos mujeres. Must have been cold there in my shadow to never have sunlight on your face. You were content to let me shine, that's your way. You always walked a step behind, so high. You are the wind. Seguí con nosotros en El Expreso al Corazón. Suena bandoneón entre tus pliegues, arrugándose un dolor. Error herido que me ofrece su perdón, su cáliz de piedad, inmóvil vendaval. Sabes que al pasar, viajero errante de penumbra y soledad, tu grillo volverá a cantar. Y en el latir de la emoción, piadosamente, la bruma gris con su temblor dice un adiós calladamente. Vuelve hoy, desnuda estrella de penuria azul, tejiendo el sueño de tu propia cruz, dejando el alma entre la niebla. Pájaros de luz, ojal del callejón, de luna va con vos mi corazón. Expreso al corazón, un viaje a los sentidos. A los sentidos. Tenemos en línea a la señora María Mercedes Di Benedetto. María Mercedes, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Mechita, ¿cómo te va? Irene Rose, Carolina Marén y Sol Pesente, te saludamos. Y se nos ocurrió estuve que vos... Estuve escuchando las grabaciones y lo que decía Diana Bellesi, ¿no? Por un lado, Diana Bellesi en Gemelas del Sueño, por otro lado, el diálogo entre estas dos gigantes en La Flor de mi Secreto, y vos que sos una guionista y una capa total, una genia, que ya no solamente escribiste el libro sobre el Radioteatro Nacional, sino que además sos colega y amiga y compañera en Secretos Argentinos en la radio, y además te estamos pidiendo que nos auxilies. ¿En qué te apoyás vos? ¿Dónde te fijás? ¿Dónde pones la luz para construir la relación de dos personajes que son amigas, o que son amigas y se matan? No sé. Mira, en principio, si no hay nada prefijado, a veces viste que uno escribe de la nada o escribe a pedido, ¿no? Ya viene alguien con una idea, con una historia, con determinados personajes, y uno sigue, digamos, más o menos lo que te van marcando. Si no, se parte generalmente del oficio, es decir, uno cuando junta, ya sea mujeres, hombres, amigos, familiares, grupos de trabajo, en ficción, lo que hace es armar como una especie de rompecabezas de opuestos y complementarios, ¿no? Entonces, un poco lo de extraña pareja, es decir, si hay uno que es muy ordenado, el otro es muy caótico, si hay una que es muy santurrona, la otra es muy zafada, y así se va armando como la necesidad de que se diferencien, se complementen y se opongan para que haya tensión en la historia. Y después Dios dirá, después se verá si qué es lo que uno quiere contar y qué va a pasar con esas mujeres, y si se van a amar y odiar, si van a terminar en una pareja, si van a terminar en una amistad entrañable, si una va a dar casi la vida por la otra. Es un poco lo que va pidiendo la historia o los personajes. Y si fuera de tu preferencia, habla Carolina, hola. ¿Qué tal? Si fuera de tu preferencia, ¿qué elegirías ahora mismo? A mí me gusta mucho algo que durante mucho tiempo nos estuvo vedado a las mujeres, salvo con cuentagotas, que es el tema del humor. La relación, en general, siempre se dice que los hombres establecen una relación como de más humor que las mujeres, ¿no? Yo creo que ha habido como una especie de, no sé si de aprendizaje o de soltarse, y no es lo mismo en las últimas décadas, pero me da la sensación de que elegiría mucho una relación entre mujeres desde la comedia, desde el humor, desde tomarse los dramas o las cuestiones, no digo las trágicas, ¿no?, pero uh-huh. sí las de menor dolor, desde una lectura de humorística o de tomarse la cosa como, no sé si más livianamente, sino justamente porque la cosa pega, resolverlo desde el humor, desde el remate, desde reírse juntas de lo que les está pasando a las dos o de lo que les está pasando a vos. Me encanta. Te hago una pregunta, a ver, vamos a hacerlo al revés. Si vos tenés ya construida la amistad entrañable, sí. ¿cómo la deconstruís o cómo la destruís? Digamos, si vos tenés, partís de la foja cero, que sí. es una amistad entrañable, sí. y tenés que generar algún conflicto que o la vaya rompiendo o la destruya tipo una bomba. Y yo creo que la mentira, el ocultamiento de algo, después uno puede arreglarlo, ¿no? Porque uno puede mentir como un mal menor, o puede mentir para proteger. Si quiero que termine bien, de alguna manera esa supuesta acción falsa, digamos, se va a explicar por otro lado para que vuelvan a encontrarse y a fundirse en un abrazo que las reconcilie. Entonces, si, por ejemplo, como en el caso que inició el Expreso de esta tarde, sí. si hay una mujer que recibe al marido de su amiga para una cuestión de un tema psicológico, de sus problemáticas, del orden de su mundo emocional, y se empiezan a enamorar, ¿vos sugerís que es mejor que, viste, porque es lo que reclama Marisa Paredes, es mejor que te sientes con tu amiga y mirándola a la cara le digas la tragedia que estás viviendo? Sí, yo creo que, digamos... O que se comparte el marido. Personajes y... Claro, porque acá la amistad toma cuerpo y es como un personaje más, digamos, ¿no? O sea, quién tiene, si tiene que ganar la amistad, tiene que ganar la buena voluntad de ambas partes, esta cosa de ceder cada una o de vencer cada una el amor propio para encontrarse, y siempre la verdad, como decía el Nano, ¿no? Nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio. Ahora, ¿podemos sobreponernos a la traición en términos de amistad entre mujeres? Y yo creo que cada caso es particular, depende de las mujeres, no sé. No. Generalizar sobre eso me parece como demasiado arriesgado. Debe haber casos en que sí sean... conozco casos donde además hubo un hijo de por medio y bueno, y se seguían... No sé qué pasa en el fondo también, ¿no? Uno a veces tiene como cáscaras o para que determinadas cosas no cambien, toma una actitud que parece loable cuando en realidad por dentro te sigue carcomiendo, digamos, las ganas de vengarte, ¿no? Hay que ver también, son terrenos como muy muy sutiles todos estos, ¿no? Donde está lo que realmente se siente y lo que se muestra, y bueno, y a veces sí, sinceramente uno puede sobreponerse, y supongo que habrá otras amistades que se han roto para siempre. Por lo pronto tu palabra viene, como siempre, a iluminarnos dentro de lo que es el viaje del expreso, en un sendero tan lleno de complicaciones como es meterse con las relaciones de cariño y de amor entre las mujeres. Nosotras desde acá te damos un abrazo enorme, María Mercedes Di Benedetto, y muchísimas gracias por haberte subido al expreso para hablar de por este favor, tema. Por favor, al contrario, un abrazo a todas ahí. Chao, Mercedes. Chao. Capaces de pasar horas enteras escuchando, muriéndose de risa, consolando, arquitectas de sueños, hacedoras de planes, cantautoras de canciones de cuna, cuando las cabezas de las mujeres se juntan alrededor de un fuego, nacen fuerzas, crecen magias, arden brasas, que gozan, festejan, curan, recomponen, inventan, crean, unen, desunen, entierran, dan vida, rezongan y conduelen. Thank you. Amigas altas, bajas, guapas y feas. Resistentes pero desarmadas, buenas y malas, y algún que otro día. Solo cansadas, a toda prueba, viejas como la esfinge y nuevas, nuevas. Les gusta ser tan altas como la luna, pero también volverse pequeñitas como aceitunas, que transforman lo eterno en cotidiano, que conviven sin miedo con la muerte, que luchan cuerpo a cuerpo con la suerte hasta lograr que coma dulcemente de sus manos. Y me rodean amigas, ay, ay, amigas, dulce esperanza de la sed, amantes siempre vivas, dorado manantial de espigas. Y me rodean amigas, ay, ay, envejecen haciéndose más sabias, saben coger la vida por los cuernos, pero también correr para no verse en el infierno. Con su ternura funden el corazón de la amargura, como todos quieren que las quieran, más que bien saben tener la soledad de compañera, que transforman lo eterno en cotidiano, amiga, que conviven sin miedo con la muerte. Ana Belén, ¿y qué había leído usted, Sol Pesente, cuando empezamos? Cuando las cabezas de las mujeres se juntan alrededor del fuego, de una autora uruguaya, la señora Simone Seija Paseiro. Este asunto de juntarnos alrededor del fuego, ¿uno lo aprende viendo a las mujeres de la vida de una? Cuando ves a la madre con su hermana y la abuela y la prima de la abuela, ¿hay una escena anterior, secreta, que no está vista en ninguna parte y que la niña va recibiendo sin que sepan ellas, las mujeres que la anteceden, que ella forma parte o se está gestando ahí esa semilla de futuro? En donde esa mujer es la... ¿Mujeres? Mujeres que se juntan alrededor del fuego. Por eso, estas mujeres que se juntan alrededor del fuego. Porque yo pensaba en mi abuela Comechingón. Cuando fui a buscar las huellas de los Comechingones allá en la cumbre, hay que desviarse, el expreso al corazón se tiene que desviar a la izquierda. Hay un heredero de los Comechingones que cuenta la llegada de las ancianas de las cuatro direcciones a ese lugar sagrado, que está en ese lugar al norte de Río Cuarto, en el que se juntaban también mujeres sagradas que eran como las pitonisas de las distintas tribus. Estaban los tehuelches, los incas, los diaguitas, los puelches y los comechingones, que es la estirpe que me cuadra. Entonces, cuando usted leía, Sol, esa escena alrededor del fuego, también pensé en la infancia, y en la infancia los niños estamos muy atraídos por estar alrededor del fuego. Este ámbito de estar en la cocina con las tías, sí, compartiendo esa reunión, esa comunicación que es de otro orden, diferente a la reunión entre los hombres, que hablan de cosas que son del momento o que tienen que ver con un interés actual o de la historia. Las mujeres ríen y hablan y no se sabe bien qué dicen cuando uno es niño, están en una comunicación permanente, en un código que es muy diferente del lenguaje habitual, del lenguaje lineal. Lo que, bueno, el texto es un poquito más largo, yo recorté un fragmento y plantea que en realidad, dice, ese fuego puede ser la mesa de un bar, el patio de un colegio, el galpón, digamos, donde jugábamos de chicos. La idea de fuego me parece, porque además fuego está, entre comillas, puesto en el título de este poema, y el tema del fuego, entiendo yo que remite a esa construcción de un lugar casi privado, ¿no?, que tienen las amigas. Esta cuestión de hablar en determinados lugares y no de determinados temas, no en cualquiera, ¿no? Entonces, de estar comentando madres de niñas o de niños en ese código tan cerrado, ¿no? Lo que puede ser comiendo susurros en una reunión de padres entre amigas, ¿no? Creo que las mujeres amigas comparten un montón de universo, el universo de los hijos, el universo de los maridos, el universo de las mujeres, de las parejas, el universo de otras amigas, ¿no? Son de una casa, son muchos universos que fluyen dentro de una misma relación. Y el universo del Expreso al Corazón, donde somos mujeres, somos amigas y traemos a otras mujeres, como ocurrió con Diana Bellesi o como ocurrió con la película La Flor de mi Secreto, que es una película eminentemente de mujeres, de las relaciones entre las mujeres. Esta cuestión de escribir, el escribir de la mujer, el cuerpo de la mujer, lo que escribe con el cuerpo, lo que dice cuando no dice el cuerpo y dice en las texturas, todas esas historias que interactúan, las sedas, las arpilleras, el humo, el fuego, toda esta cosa que parecería que tiene un dominio y una propiedad en lo femenino, en las mujeres, y también la poeta Diana Bellesi y otra persona que a mí me interesa que les donemos a nuestros radionautas hoy, que es Lucrecia Martel, una directora, una mujer joven, que un fragmentito como para ponerlos en aire. Me gusta mucho que la música sea parte de la escena, concretamente que sea, que salga del televisor, que salga de la radio, que no como algo implantado por uno, sino como una cosa que surge de alguna fuente que está presente ahí. Hay una gran cantidad de películas absolutamente independientes en términos no económicos, porque ya no hay, cualquier persona que tenga dinero en la mano ya no es independiente de nada, ¿no? Pero sí en términos de pensamiento o un pensamiento un poco alternativo al que hegemónico que se maneja en el cine industrial. Me parece a mí que la crisis que se puede percibir en el cine es la misma que se puede percibir en cualquier parte del mundo por donde uno ande, ¿no? Es bastante difícil poder tener unas posiciones alternativas a las dominantes. Esto creo que pasa en todas partes, en todos los terrenos intelectuales y no intelectuales de nuestro momento. Creo que la gran esperanza ahora es que la crisis esta llegue a ser tan profunda que movilice un poco, pero la verdad que no tengo muchas esperanzas puestas totalmente en eso, porque parece ser que cada vez son más breves las crisis y de las crisis se resucita con más fuerza, y quizás en 2-3 años estemos todos otra vez con las tarjetas de crédito consumiendo a plazos y no haya pasado nada. Pero bueno, si tenemos suerte y esto va profundo. Al higo de la higuera un picotero le comió el corazón, y ahora sin querer el higo negro se parece a una flor. Al higo de la higuera un picotero le comió el corazón, y ahora sin querer el higo negro se parece a una flor. En la higuera seré después de muerto un higo blanco, amor, y tú serás curruca o venteveo o calandria o pinzón. Y ha de llegar el día que en el huerto me verás bajo el sol y picarás. salpicarás mi pecho hasta hacerme una flor. Lucrecia Martel, bueno, esta salteña, directora de cine argentino, de ese cine con contenido, ¿no? Acá ya hacía. Ella hizo películas de la talla de la ciénaga, La mujer, La niña santa y La mujer sin cabeza. Estaba recordando, mientras estaba leyendo su filmografía, esos diálogos que había en La ciénaga entre Graciela Borges y Mercedes Morán. Era esa amistad y de la cual tenía un tinte muy privado, ¿no? Temas que no se hablaban por fuera de ese vínculo, ¿no? Esta cuestión del hermetismo que puede haber entre dos amigas. Y lo que tiene atrás, la idea de que las cosas tienen que ir lo suficientemente hasta el fondo como para desencadenar un verdadero cambio. Hay una razón, yo no sé si usted qué piensa, Carolina Marén, como si las fuerzas de la inercia o las fuerzas telúricas hicieran que en la inminente acontecimiento de cambio de las cosas todo se reacomodara de tal manera que no fuera para tanto y todo volvemos a... Con las tarjetas de crédito a comprar cositas en shopping y olvidamos el sentido real de profundizar en nuestros vínculos. El vínculo entre mujeres es realmente un vínculo nuevo de últimas centurias, y habíamos quedado postergadas en este rol de amigas. Está bueno ver qué nos ha sucedido respecto de esto. Ustedes recordarán una película que se llama El piano, donde fabulosamente Jane Campion pone el piano como la voz que tenemos las mujeres, y cuando le hacen una entrevista a ella, dice: ¿para qué voy a poner palabras y voz en ella si las mujeres nadie nos escucha? Es decir, la metáfora de quién escucha la voz de las mujeres estaba asignada por la ejecución del piano, ubicándonos a nosotras de una manera poética y magistral. Somos criaturas de las que se puede sacar partituras extraordinarias, pero hay que saber tocar, ¿no? Sí, hay que saber tocar. Hay una cosa tremenda que es nietzscheana, acerca de que la mujer, esto lo dijo en el 1800, pero acerca de la mujer no tenía, todavía no estaba preparada, no estaba capacitada para la amistad, que solo conocía el amor. Aparentemente, en un momento de nuestra historia, la mujer solo tenía esta posibilidad de amar a sus hijos, a sus maridos. Castaneda había dicho algo tremendo acerca de eso en su momento: la mujer tiene que pegar un salto, poder amar lo que no se ha pasado por la vagina, que sus hijos o sus maridos. Siempre leve viene Caro Marén en estos temas. Es lo que dice Lucrecia Martel. Sí, sí. Si no vamos a ir profundo en relación... No vayamos a ningún lado. Nos quedamos dando la vuelta manzana. Elizabeth de Balvanera nos dice: encontrar a una amiga es encontrarse a sí misma en el cuerpo de otra y tener lucidez para reconocerlo. Nos pueden seguir escribiendo en expresoalcorazon@hotmail.com y nos pueden escribir en la fanpage de Facebook Expreso al Corazón. Thank you. Seguí con nosotros en El Expreso al Corazón. Y la amistad es no solamente en la voz de nuestro entrañable Freddie Mercury, es una parte del pulso de la sangre que te lleva a volar. Abrimos El Expreso al Corazón con una canción de la película Eternamente Amigas, cuya letra tiene que ver con las alas y el viento, y ella le canta a su amiga diciéndole que es cierto que ella puede volar, pero que lo que hace que se aleje y que pueda desarrollar su creatividad como humano capaz de ir hacia lo desconocido es que su amiga es el viento que la impulsa. Y ese tipo de relación de amor, que es tan parecida a la de los hermanos, que es tan parecida a lo de lo entrañable, lo de la sangre, como puede ser para los que creemos en Cristo, esta cuestión de la amistad, ¿no? De este amigo que es, que no nos va a dejar y que a veces tiene metáforas tales como una, solamente el camino de dos huellas en el desierto y en la mayor de las sed, y sin embargo es porque él nos llevaba a Bucha. Y esta imagen de que la amiga es la que te va a llevar a Babucha y te va a zafar, envuelta en la inspiración de Thelma y Luis, una película donde dos amigas resuelven un fin de semana tomársela, y una de ellas es una chica casada, llena de restricciones, con un marido bastante tosco, que no le deja muchas posibilidades. Como los acontecimientos, y retomo un poco la construcción del personaje de Meche Di Benedetto, que nos donó esta conversación hoy con respecto a cómo se hace un guión y cómo se construye ese devenir de esa ficción tan parecido a la vida. Las muchachas salieron sin imaginarse que un acontecimiento iba a desencadenar matar a un tipo. La muerte de este tipo desencadena que estas chicas empiecen a escaparse de la policía y terminen saltando en una metáfora de lo que significa el amor incondicional. Vamos juntas hasta donde sea. La imagen de la película deja las fotos de ellas dos en el mejor momento, en Facebook. En Expreso al Corazón. Acá voy a... Gabriela nos dice: amistad es saber que siempre el destino nos va a unir, que siempre vamos a entender qué siente la otra sin hablar ni siquiera una palabra. Esta cuestión de tomar la decisión con el mismo criterio, con un criterio... Vamos a llegar hasta el final. Tenemos que saltar con un auto por un acantilado y caernos y matarnos, no importa, porque eso es mejor que la prisión o que el valor de la libertad. Y me parece que esta cuestión que también nos había traído Elizabeth, que nos mandó este mensaje, este mail, esta cuestión de encontrar en el otro una persona que piense y que tenga el mismo criterio que uno y la misma capacidad de dar contención y amor y mucha espalda, ¿no? Los amigos tenemos mucha espalda. Una relación maravillosa que cuenta Carlos Castaneda en su libro El lado activo del infinito, en un capítulo que se llama Agradecimiento. Don Juan, su maestro y guía hacia un camino a lo desconocido, es un camino de conocimiento que emprende también hasta el final, Carlos Castaneda, me consta. Él relata un evento. Don Juan le propuso que relatara eventos memorables, eventos que lo hayan marcado realmente en su vida, en su camino de conocimiento. Le pide que haga un cierre con las personas con las que considera que haya recibido, de quien haya recibido verdadero apoyo, ayuda y afecto incondicional. Y él recuerda una historia con dos mujeres de las que se enamoró profundamente y eran amigas entrañables. Él en su momento, guiado por un consejo de un amigote que había profundizado en un ménage à trois, sigue sus consejos, las lleva a las chicas a un cine, cambia en su momento la atención total hacia una de ellas, luego van al baño, vuelven, hace todo el truquito que le había recomendado su amigo, pero no funciona con las chicas y entran en una crisis muy, muy profunda. Castaneda cuenta que el resultado de esta relación fue que al final casi se destruyeron. No estaban preparados para tal maniobra, que no sabían cómo resolver los problemas de afecto, moralidad, obligación y de costumbres sociales, que no podían abandonar, él no podía abandonar a una por la otra y ellas no podían tampoco dejarlo. Un día, al final de un tremendo alboroto y de pura desesperación, los tres huyeron en distintas direcciones para no volver a verse. Don Juan lo conmina a Carlos Castaneda a que las busque, les haga un obsequio con todo su afecto, que dejara todo su dinero, que se quedara sin un centavo, pero que les diera un, a modo de gesto, un regalo, y para contraer un pasaje a la libertad sin deudas de ningún tipo. Y él tenía verdaderas deudas afectivas con estas chicas. Así que las buscó, les hizo un regalo que sobrepasó todas sus posibilidades, entregando todo lo que tenía. Y en un momento, Castaneda, al revivir y al reencontrarse con ellas, entra en un estado de crisis peor que el que había estado en su momento, rememorando la herida, el real agujero, la sensación de pérdida terrible que había tenido con ellas, porque no habían podido encontrar una solución a esta posibilidad, no habían tenido la madurez ni nada por el estilo. Las amigas seguían siendo amigas entrañables, vivían en otro lado, las encontró, les hizo su regalo, y después él quedó muy apabullado y muy autocompasivo, quejándose con don Juan de que él no había encontrado la libertad en todo esto que había tenido que hacer para poder atravesar su deuda y saltar al infinito sin peso. Y don Juan le dijo que era que los tres habían sido unos egomaniáticos, que su importancia personal lo había destruido y que cuando no se tiene importancia personal, lo único que se quedan son los sentimientos. Le preguntó, si no hubieras tenido tanta importancia personal, ¿qué te hubiera quedado como residuo irreductible? Mi amor incondicional por ellas, dijo casi ahogándose en llanto. ¿Y es menos hoy el afecto que el que tenías entonces? Le preguntó, no. Así que quedó Castaneda con esa deuda saldada, aparentemente. En un momento determinado, don Juan le dice nuevamente que un guerrero viajero, la única virtud que él realmente tiene es mantener viva la memoria de lo que lo ha afectado. Y la única manera de dar gracias y despedirse es a través de un acto de magia, guardar en su silencio todo lo que ha amado. Una interesantísima propuesta para que nosotros hurguemos dentro de nuestros corazones, ya que hacemos un viaje a los sentidos, es buscar nuestros acontecimientos memorables en la vida nuestra, en la vida pública y en la vida secreta que tenemos, porque hay asuntos que trascienden y no tienen ninguna necesidad de guarecerse, y hay otros, como le pasó a Castaneda, al Nahual, que esta historia con estas dos mujeres amigas entre ellas se convirtió en un secreto que luego tuvo que ir a buscar en tanto deuda y en tanto gratitud. Pero también hay acontecimientos memorables. Yo tengo el acontecimiento memorable del nacimiento de mi sobrina Bárbara, que no solamente nos acompaña en El Expreso, sino que además es un ejemplo de lucha y un ejemplo de ternura y un ejemplo de sobreponerse a las vicisitudes de la mala salud. La estuve acompañando y le comentábamos que hoy vamos a hablar de la amistad entre las mujeres. Y ella, que es una persona muy delicada, dijo, mira, hay una canción que en una película, dos amigas que están adentro de un boliche entre varias compinches, recuerdan y cantan en relación a volver a esa infancia donde eran niñas, saltaban a la cuerda y eran amigas y estaba todo tan bien. Así que en este punto agradezco a Bárbara el aporte que hizo con la canción y los compartimos con ustedes. Ananita, nananita, ella, nanita, ella. Mi niña tiene sueño, bendito sea, bendito sea. la nanita, na, na, nanita, ella, nanita, ella. Mi niña tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Fuentecita que corre, clara y sonora. Ruiseñor que en la selva, cantando llora. Calla mientras la cuna se balancea. A la nanita, nana, nanita, ella. A la nanita, nana, nanita, ella, nanita, ella. Mi niña tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Fuentecita que corre, clara y sonora. Ruiseñor que en la selva, cantando llora. Calla mientras la cuna se balancea. A la nanita, nana, nanita. Y como dice Pablo Neruda, déjennos ser felices. Déjennos que seamos felices. Y ser felices un poco como recién traía Caro Marén con su Camino del Guerrero que ha hecho ella y que ha podido en un punto abrirnos y participarnos e incluirnos. Porque como vos decís siempre, Carolina, las mujeres y los hombres vamos de la misma manera, con la misma intensidad, pero por veredas distintas en tanto los acontecimientos que nos tienen que, las pruebas que tenemos que vivir. Lo vemos de distintas maneras. Entonces, en ese camino que estamos hombres y mujeres y estamos tratando de ir, déjennos ser feliz. No digo en esa superficialidad de tapar los buracos o hacernos los distraídos de ninguna manera. Digo, como en el Expreso al Corazón, que nadie nos robe la capacidad de considerar lo que son los valores para nosotros. Una urgente nostalgia de caminos al sur del corazón, como llamándome, y el fuego perseguido de los sueños incendia sus pañuelos demorados como un erecto sacrificio puro, conmemorando ahora la muerte del olvido. Por eso alzo la piedra fragante de la magia para arrojarla ciega por todas las vigilias, para hallar los amigos, esos que ya partieron hacia el oscuro reino germinal de la arena, y volver a los días a vendimiar ternura, donde el verano junta a los niños y los pájaros. Puedo inventar el tacto del gozo a tus orillas y descubrir la estrecha magnolia de tu sangre, porque esta lenta furia persuasiva se la enseñó a mi corazón la tierra, que todo puede, donde todo es nada. Un viejo caminito, senda gris, recorre mi nostalgia, habita en mí. Por él se va viajera mi canción, buscando al pueblo azul donde nací. Si una brisa perdida trae a mí aromas de poleo y de cedrón, igual que un campanario el corazón se puebla de palomas de ilusión. Es mi pueblo un cerro azul, es rumor de acequia en el parral, es la gente, el sol, la luz, es la sombra vieja del nogal. Sé que tu pueblo será como mi pueblo tal vez. Sé que que también sentirás esta vieja añoranza que te hará volver. Es mi pueblo un cerro azul, es rumor de acero y en el parral, es la gente, el sol, es la gente, el sol. Las amigas que nos peleamos, nos agarramos el cogote. ¿Hay alguna amiga mía que haya, que pueda decir? He tenido el honor. He tenido el honor de ser una de ellas. Eso es lo de la profundidad. Le encantaría a Lucrecia Martel. Pero prefiero que en todo caso el sopapo, la piña, porque además las mujeres no nos peleamos. De Frenchy. No nos peleamos como dicen a veces las películas. Tenemos la misma pasión que los hombres y somos capaces de pegar de la misma manera. Entonces prefiero toda la vida el sopapo y la piña o el empujón o el agarrarnos de los pelos, pero donde haya pruebas de que hay un acto, una rebeldía, un enfrentamiento, un choque, pero está la pasión y está la vida y está el amor. Como lo hace Bárbara cuando dice, chicas, pongan a la nana nanita. Y nosotras venimos acá y cantamos canciones de cuna y le pedimos al ruiseñor que trae, que lleva los sueños, o a la alondra de la mañana, un ratito, en este pequeño y humilde esfuerzo de subirnos a un vagón destartalado, un vagón que va donde entra el agua, entra el frío, entra el viento, el polvo de la calle, salimos todas sucias, pero entra también el amor. Pero entra el amor, sí. Y somos los que estamos en Roque Pérez y los que estamos en Cañuelas y los que vamos en el Sarmiento hasta Paso del Rey y nos abrazamos porque queremos con el viejo Matías y bueno, es así. Dice Neruda, dejadme ser feliz. Nosotros es más frecuente que seamos capaces de dar y de amar que estar en regañando y en el odio. La siguiente faceta. Ciclo del expreso. Vamos, se suben, tengan la valentía, háganse cargo de lo que les toca. No la función amigas y el texto de una ficción. No, aquí afuera estamos nosotros, somos de carne y hueso. Aquí lo que decimos lo estamos haciendo que circule por las venas. El sístole y el diástole. Estamos vivos, somos capaces de transformar la realidad. No la vamos a defraudar a Lucrecia Martel. Vamos a ir hasta el fondo de la cosa y vamos a construir nuestros guiones. Porque me piache. Y como dice Castaneda, si hay algo que hay que ir a dar gracias y a constituir como deuda, porque la debemos, la mayor humildad, toda la humildad de Cristo, que lo crucificaron, igual le estaba pidiendo por nosotros. Así que, con Sol Pesente, chicas. Carolina Marén, que es donde expresa el corazón. Nos elevamos. Hasta de pronto. Otro viaje. Chao. Tiempo la sed.